Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, Memorias del Apagón y la Represión en Jujuy, con Delia Maicel. Acá nosotros, lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo. Siempre estaban donde la gente los necesitaba. Seguramente a lo largo de esta conversación aparecerán personajes, algunos conocidos a través de distinto tipo de fuentes, y ya aclararemos de qué se trata esto de las fuentes, pero también seguramente aparecerán lugares más o menos conocidos, pero que forman parte de una geografía en la provincia de Jujuy, que como en toda geografía tiene sus claros oscuros, sus lugares bellos y sus lugares que contienen historias que lo importante es desocultarlas. Seguramente Calilegua, Tilcara, El Talar, Libertador General San Martín están impregnadas de estas dos caras. Tal vez para otras, tal vez para otros, la figura de aquel cabildo histórico sea simplemente un recuerdo que quedó pregnado en la memoria. Pero si hablamos de lugares, Delia, se me ocurrió arrancar por algo que vos citás en las primeras 3 líneas de la introducción de Memorias del Apagón, y se refiere a un río, al río Sibi-Sibi. ¿Qué pasa cuando uno sorbe un trago, toma agüita de ese río? Bueno, los lugareños dicen que el que prueba o toma agua del Sibi-Sibi siempre vuelve. Y bueno, también ahí en la introducción, mis primeras palabras, dije que mi primer viaje fue en 1978, en plena dictadura. Fuimos con mi familia, mi marido y mis hijas, y bueno, y ahí tomé agua del Sibi-Sibi, y uno queda como prendado de lo que es Jujuy, a pesar de toda la tragedia, ¿no?, que ha sucedido en todo el territorio de Nacional en la última dictadura. Pero tiene, como vos dijiste, en tus palabras, tiene sus encantos tremendos de lo que es Jujuy. Más allá, digo, de la tragedia que sucedió en Jujuy. Delia Maicel, autora del libro Memorias del Apagón, la represión en Jujuy, 1974-1983. En aquel primer contacto o en esos primeros contactos, vas a vincularte con quien seguramente reiteradamente vamos a hacer mención de ella. Simplemente Olga, ¿qué recordás de ese primer encuentro? En realidad no fue en el 78, porque bueno, en el 78, en plena dictadura, nosotros militábamos, ya habíamos sido militantes de la época del 70. Lo que pasa que en esa época ya estábamos guardados por, bueno, la persecución que había. Entonces yo la conozco mucho después. A partir del 78, que digo, siempre volví a Jujuy, vivimos 4 años allá, y después con posterioridad, en el año 2003, en la asunción casi simultánea de Néstor Kirchner, en uno de esos viajes yo conocí a Olga Heredes. En realidad, la conocí a través de que yo miré la película Sol de Noche, y de Milstein, y me quedé impactada, como si habrá quedado impactado, digo otra vez Néstor, porque en realidad la pasaron en el Festival de Mar del Plata, y ahí cuando Néstor Kirchner se acerca a ella, y yo también viendo la película en Buenos Aires. Entonces ese personaje me impactó, y bueno, en esos viajes que fui de Buenos Aires, golpeé la puerta de la casa de Tilcara, donde ella vivía, toqué el timbre, y me atendió como es la gente de Jujuy o del interior del país. Me hizo pasar, y casi rápida como era, tenía una inteligencia emocional muy desarrollada. Yo creo que con lo que le pasó, con la desaparición de su esposo, con lo que encaró la lucha ella desde un inicio del 83 o anterior, rápida, digo, como era, cuando yo le dije que trabajaba, que era archivera del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, es cuando me propuso, me dijo, me indicó, digamos, por la personalidad fuerte que poseía, porque bueno, para ser la dirigente social tiene que ser una persona con una personalidad muy fuerte como era ella. Digo, me indicó, me puso, me gestionó, me dijo, vos harías un... la propuesta era una revista donde se pudiera contar el itinerario de las madres de Ledesma. Y bueno, yo ahí digamos, obedecí esa orden. Digo así de manera, por supuesto, cariñosa y afectiva y de admiración que le tengo a Olga Heredes, ¿no? Y bueno, ella estaba en un momento, esa fue la primera entrevista, me hizo entrar, tenía una casa muy grande, un salón, me dio un té, porque mate no toman casi los de Jujuy. Uno cree que en el interior, en todo el interior toman mate, no. Y bueno, me dijo eso y me propuso eso, de hacer una historia, una pequeña historia de la historia de madres, donde se cuenta, por supuesto, de todos los... el itinerario de lo que había sido la historia de los desaparecidos, y yo al momento le dije que sí, a pesar de que trabajaba en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, me comuniqué con mi director y me dijo sí. La idea era ir a quedarme en la casa de ella. Ella dice, yo te voy a sacar cama y comida, en esos términos hablamos. Y yo me iba a quedar, bueno, estaba mi marido ahí, no le pedí permiso, por supuesto, porque somos mujeres que no pedimos permiso a los maridos. Y entonces ya tenía mis hijas grandes y dije, sí, me voy a quedar acá. Ella estaba ya en la evolución muy avanzada de su cáncer de pulmón, que después, al poco tiempo, muere. Entonces yo enseguida no necesité pensar mucho, y fue una entrevista impactante para mí. Me acerqué a ella y para mí fue un privilegio, digamos, que me haya elegido. Eso lo fui razonando, evolucionando y procesando a lo largo del tiempo, pero todo fue un torbellino, digamos. Esa fue la primera entrevista. Yo abrí la cortina y como coincide la puerta del dormitorio con la de la cocina y la de la sala de espera, pude ver el desplazamiento de policías y de gendarmes, pero con uniforme, con casco. Estaban con los cascos esos de soldados de combate. No fue violenta la detención, no fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino vino a vestirse porque había salido sin pijama y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán porque no, yo no hice nada y se me lleva, y es el ejército y la gendarmería. Olga Aredes fue esposa de Luis Ramón Aredes, médico pediatra secuestrado el 24 de marzo de 1976 a las 3:30 de esa madrugada. Estuvo detenido en el centro clandestino El Guerrero. Días después, Aredes fue legalizado y trasladado a la penitenciaría de Villa Gorriti en Jujuy y luego a la unidad 9 de La Plata. Luis Ramón Aredes fue liberado en marzo de 1977 y secuestrado nuevamente y desaparecido el 13 de mayo de 1977. Olga Aredes fue reconocida por su importante trayectoria en la lucha por los derechos humanos y sobre todo por su persistente denuncia de los hechos ocurridos durante la noche del apagón. ¿Sabes que al escucharte aparecen algunas palabras y definiciones que me gustaría revisitar? Una mujer fuerte, y hay imágenes de Olga Aredes marchando. Esa fortaleza política, ideológica, humanamente, ¿qué le permitió construir, según tu mirada, hoy, después de haber pasado tanto tiempo? Y ella inició, ¿por qué digo mujer fuerte? Lo voy a justificar. Uh-huh. Porque ella, en plena dictadura, o sea, a Luis Aredes lo presentamos, Luis Aredes era esposa, médico del ingenio Ledesma y después fue médico del Sindicato de Obreros de Ledesma. Fue un médico que enfrentó al poder económico que era y es el ingenio Ledesma y al propio, uno de los dueños, que es Pedro Blaquier. Digo, ¿por qué es una mujer fuerte? Se hizo una mujer fuerte porque enfrentó ese poder. Ella se quedó, siendo ella una odontóloga, una persona, una familia de privilegios económicos, digamos, estaban bien en comparación con el resto de la población. Tenía familia en Tucumán, podía haberse ido a Tucumán, sin embargo se quedó a luchar por, no solo por su marido, por todos los desaparecidos, y me consta, digamos, todas las gestiones que hizo ella. Digo, esa era la mujer fuerte. Ella se denominaba en una parte del libro, ella dice, yo era una ama de casa que obedecía a mi marido. Había sido, yo ya no la conocí como una ama de casa sometida, digamos, que obedecía lo que su marido le decía. Ella era, se quedó a enfrentar cuando era muy difícil, en plena dictadura, o sea, a partir del 76. A ella le tiraban restos de basura en la casa, la agredieron, se terminó enfermando, por quedarse dio su vida también. Uh-huh. No de alguna manera, sino de esa manera. Y bueno, y lo que me queda es que ella inició un camino. Yo la vi, digamos, a partir, ya te digo, que la conocí en esa época, en esas grandes marchas. Ella pudo a Jujuy ponerlo en agenda de Buenos Aires, que no es fácil eso, no solo agenda de Buenos Aires, a nivel de Europa también, llevar todos esos reclamos. Ella andaba con su hijo, que presentemos otro personaje, que era Ricardo Aredes también, toda su familia la respaldó en esa, a diferencia de otras madres que a veces uno no ve a su familia, en este caso sí. Ricardo Aredes tenía 15 años y fue uno de los que presenció el secuestro de su padre, cuando lo llevan y lo vienen a buscar el 24 de marzo del 76, lo vienen a buscar de su casa y lo levantan y lo secuestran, no es lo llevan, lo secuestran y lo llevan en las camionetas del ingenio Ledesma que alcanzan a ver a través de la ventana. Esto es un dato muy importante. Y bueno, ella no solo comienza por su esposo, que era un caso incluso raro y único, porque casi todas eran madres que pedían por sus hijos, por el secuestro de sus hijos. Esta era una mujer que pedía por su esposo. Iba de casa en casa, buscando para llevar con posterioridad a CONADER todas las denuncias, hizo todas las denuncias, se presentó en Tucumán. Y lo que era algo importante, digo, ¿por qué era esta mujer fuerte? Porque se enfrentó al miedo que representa, porque yo lo viví muchos años después, pero no miedo, de la gente que se negaba porque tenía miedo a tomar, a que le tomen testimonio, porque todos dependen de esa gran empresa, de alguna uh-huh. manera, ya sea un hijo, un marido, un sobrino, las casas viven de su propia, dependía también todo del ingenio del Ledesma, en la actualidad también dependen del ingenio Ledesma. Entonces esa era una, se dan particularidades en Libertador General San Martín, para no decir que el pueblo se llama Ledesma, porque todos dicen, cuando uno va a San Salvador de Jujuy, cuando uno va en un taxi, que se llaman taxi compartido, no dicen Libertador General San Martín, vocean, dicen Ledesma, Ledesma, como que van a Ledesma. En la medianoche del 20 de julio de 1976, se produjo el primer corte del suministro eléctrico en Libertador General San Martín y Calilegua, localidades de la provincia de Jujuy. Todo hacía suponer que se trataba de un corte de luz habitual, producto de un desperfecto inoportuno. Pero de pronto, la noche se llenó de ruidos de frenadas, de arrancones bruscos de autos, personas que abrían puertas a patadas y gritos. Esa noche, el pueblo fue sitiado por la policía jujeña, la policía federal, el ejército y la Gendarmería Nacional. Ocultos en la oscuridad y en vehículos de la empresa Ledesma, las fuerzas represivas secuestraron a 300 personas que fueron llevadas a centros clandestinos de detención en los galpones del ingenio, donde permanecieron atadas y encapuchadas. La noche del apagón terminó con 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas. Tramas. ¿Sabés que te proponía revisitar ese término, el término fuerte, para no solamente asociarlo, como ya lo has hecho, a la figura, a la trayectoria, al accionar de Olga Redes, sino para aplicárselo ahora, ya que está también presentado, ese ingenio, el ingenio Ledesma, ese apellido Blaquier, la fortaleza de esta gente, la fortaleza de ese lugar, ¿es igual a impunidad? Por supuesto, digamos, es tan fuerte, digamos, que se aplica la impunidad, esa palabra está tan bien señalada, porque la impunidad es a lo largo de años de sometimiento. Nosotros partimos del año 76, del 24 de marzo de la dictadura cívico-militar, pero es anterior, como lo refleja el trabajo Memorias del Apagón, en el sometimiento, en la explotación, en las condiciones de vida, a pesar de que el peronismo, en la época de Perón, del 45 al 55, se habían dictado leyes que favorecían o que estaban en contra de la explotación, el ingenio Ledesma no la aplicaba. Entonces la impunidad se dio a lo largo y se da hasta en la actualidad, porque es la empresa Ledesma, Sociedad Anónima, y Pedro Blaquier, que es el exponente, digamos, él es una punta, es el exponente, porque detrás de Pedro Blaquier está el gobierno de Jujuy. Uno llega, no sé si vos fuiste a Jujuy, y en el aeropuerto está un cartel enorme que dice Empresa Ledesma, Sociedad Anónima. Uh-huh. Y siguen fabricando azúcar, por ejemplo, con un nivel de impunidad que uno lo ve en las distintas, a pesar de que está acusado, que de la acusación que tiene que de haber sido cómplice de esta gran empresa, uno ve en la actualidad en televisión abierta propaganda y publicidad de lo que es tanto el papel como el azúcar, digamos, no han acusado recibo de la impunidad de esta gran empresa. La familia Blaquier es propietaria del ingenio azucarero Ledesma, sociedad anónima, en cuyos galpones se mantuvieron retenidas a unas 300 personas durante la noche del apagón. Según la revista Forbes, la familia Blaquier tiene una fortuna de 550 millones de dólares. Carlos Alberto Blaquier es parte de la dirigencia de la Asociación Empresarial Argentina. Esta gran empresa tiene vehículos, tenía vehículos. Bueno, ya está mencionado uno de ellos, la noche del 24 de marzo de 1976, cuando a las 3:30 de la mañana se produjo el secuestro de Luis Aredes. Pero meses después, entre el 20 y el 27 de julio, reaparecen esos vehículos, pero en las sombras, y ya es casi toda una perfecta metáfora de lo que significa el horror, ¿verdad? Sí, retomando desde el inicio lo que acabas de decir, no solo aparecen, sino está probado en los juicios de lesa humanidad, por los distintos, por los, las distintas personas que fueron secuestradas, que... Digamos, la impunidad también la vemos ahí, que ni siquiera en ninguna parte del país se ha probado, o sea, sí, se ha probado en un juicio de lesa humanidad, o los distintos secuestrados han dicho que los han llevado en camionetas o en propiedades con el logo de sus empresas. En este caso, tan particular de impunidad, digamos, de impunidad profunda, digamos, actual, pasada, presente, y por lo que se ve futuro, ellos no se han ocultado, no se han ocultado, solamente se produce la noche del apagón, por el cual ellos hasta manejan las usinas, a pesar de que no son dueños, pero son dueños de ese pueblo, las usinas para poder producir sus apagones. Pero no ocultaron que tenían el logo, que iban en sus camionetas de la empresa Ledesma. Ocultaron las caras de quizás de las distintas fuerzas de seguridad, que era la policía, la gendarmería y los propios del ejército, que estaban ejército de ocupación. Delia Maicel estudió licenciatura en bibliotecología y archivología en la Universidad de Buenos Aires. Eso se ha probado lo que es la noche del apagón, como vos bien decís, del 20 al 27 aproximadamente, porque se producen... Bueno, el apagón, el gran apagón, que también es algo, es una particularidad, porque ninguna, estuve buscando, en todo el país a veces se da esta característica de haber apagado las luces, algo tan simbólico, ¿no? Tan simbólico de lo que representa la noche, la oscuridad. Y sin embargo, los distintos secuestrados sabían a dónde los llevaban secuestrados, por ejemplo, al mismo ingenio los han llevado. Bueno, se produce el gran apagón del 20 al 27 de manera intermitente en distintos días de julio y secuestran a ya sea estudiantes, amas de casa, como se dio en todo el país, pero principalmente, como lo dice la CONADEP, a donde apuntaban eran a los sindicalistas y a los que adherían al sindicato, a los trabajadores y obreros, a eso estaba destinado, porque en realidad la última dictadura militar, el objetivo era económico, digamos, apropiarse de todo lo que era, acallar esas voces, que eran las voces de los que protestaban como un sistema de explotación, para irnos un poco en el término de esa época, pero que tan actual es ese término, ¿no?, de explotación. Y bueno, y acallarlos y detenerlos, secuestrarlos, detenerlos, ponerlos en campos de centros clandestinos de detención, torturarlos y desaparecerlos. En ese orden, digamos. Memorias del apagón y la represión en Jujuy, con Delia Maicel. Vuelven juntas con el mar. tierra, buscando a los hijos que el odio se llevó y que se disfrazó cobarde contra ellas, contra ellas. Y el mar que está del lado de la luz las quiso rescatar del fondo y sus olvidos. Las sacudió la arena y bajó la luna llena, desnudo la verdad con sal en las heridas. Arde y cura. Vuelven con el mar, nos hablan de amor y nos mandan en el viento un mensaje que va al centro del país, al corazón. Nos dicen sigan, luchen, júntense por la justicia, por la dignidad. Y cuando estén cansados por caer, piensen en este mar que nos quiso sostener. Como sostiene el cielo a sus estrellas y a todos los que luchan por las causas bellas, las causas bellas. Cuando León y Alice, cruzando por tu espuma, llegaron a la villa, amaron a Jesús vivo en los marginados y amasaron en barro un templo a sus derechos. Junto con ellos no las recordará el altar poderoso que bendijo asesinos y que se apía de Dios del alma del maldito, pero guarda entre rejas su cuerpo, su destino. Hablan de amor y nos mandan en el viento un mensaje que va al centro del país, al corazón. Nos dicen sigan, luchen, júntense por la justicia, por la dignidad. Y cuando estén cansados por caer, piensen en estos hombres que nos hicieron renacer. Como renace el día entre las sombras, renacerá el sueño que casi ni se nombra, el de distribuir justamente las riquezas como querían ellos, mis 30.000 estrellas. Como juntas nos encontró el mar, que la justicia no será una quimera rengueando la verdad. Demora, pero llega. Escribinos a tramasradio@gmail.com.